espiritismo. Desde Estados Unidos, de origen brasileño, la doctora Vanessa Cristina Silly Anceloni. Es neurocientífica y psicóloga formada por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, residente en los Estados Unidos de América. Trabaja como investigadora y profesora en el área de neurociencias, de quinta generación espírita, medium y conferencista. Vanessa Anceloni fundó la primera sociedad espírita de la ciudad de Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Es también considerada una de las pioneras en los trabajos espíritas en lengua inglesa. Coautora del libro La Nueva Generación, la visión espírita de los niños índigos y cristal. Fundadora de Kardec Radio, www.kardecradio.com. Señoras y señores, sin más, con nosotros, la doctora Vanessa Anceloni. Buenas tardes, amigos de Cuba. Buenas tardes, amigos de otras partes del mundo. Boa tarde aos amigos do Brasil. And also good afternoon to our friends of English-speaking languages. Vamos agora a poner el corazón al espiritismo de Cuba. Es con mucha alegría que nosotros estamos aquí, honrados por la oportunidad, agradecidos a Manuel de la Cruz, a doctora Gramonte, a los amigos espíritas de Cuba y también al Consejo Espírita Internacional por la invitación y por los esfuerzos muy grandes para traer el espiritismo en su parte internacional a Cuba. Es un momento muy emocional, muy histórico y para nosotros muy importante, porque nosotros sabemos que los espíritus amigos dejaronnos adentrar a esta parte del mundo y es un verdadero honor para nosotros. Solamente Jesús para hacer una gran cosa como esa. Yo tengo aquí Ah, ¿a dónde, Manuel? Sálvame, Manuel. Ah, sí. Gracias. Yo tengo aquí una carta que fue publicada en un libro que es simplemente excepcional. En el libro Hechos que prueban por la maravillosa médium, la más grande médium espírita de la lengua hispánica, Amaya Domingo Soler. Sí. Muchas gracias, Amaya. Sabemos que ella está protegiendo a todos nosotros a este momento. Ella escribe que en uno de sus capítulos, que es intitulado Amor Eterno, ella cuenta a nosotros. Y aquí los fragmentos de una carta que acabo de recibir. Hace aproximadamente unos 9 años que existe recluida en el manicomio de esta capital una nieta mía. Cuenta la sazón 13 años. Su estado es lo más triste que la mente humana puede concebir. Ya es una verdadera autómata, imposibilitada de ambas extremidades, sorda y muda, sin conocimiento ni raciocinio de ningún género, y en estado allí permanece, pues mis recursos por el momento no me permiten tenerla a mi lado como son mis vehementes deseos, pues siento un cariño y una afición tan inmensa por ella que francamente yo no me explico, y me hace sufrir horriblemente el hecho que al ir a visitarla le es completamente indiferente mi presencia, sufriendo mi espíritu de una manera espantosa. Por todo lo dicho, les suplico encarecidamente que pida al guía de sus trabajos, Amalia, algunos datos sobre la historia pasada de esta infeliz criatura y qué relación anterior existe entre ella y yo. No desatienda mi ruego. Creo en el espiritismo, en la realidad de las reencarnaciones y necesito tranquilizar mi espíritu con una nueva revelación. Esta fue su carta a Amalia. Y Amalia dice a nosotros que ella hace una oración y su espíritu guía dice lo siguiente. Que en España, esta niña paralítica de hoy, que es una sordomuda, idiota, al parecer, pues, no es en realidad para mayor tormento suyo. Fue en su última encarnación un personaje célebre por sus fechorías. En España nació y fue el asombro de las gentes para desvalijar a los caminantes y asaltar las moradas señoriales para apoderarse de los tesoros más escondidos. Era un bandido terrible. Los gobernantes más encumbrados capitulaban con él. Era un hombre arrogante, con la hermosura del ángel de las tinieblas, y como era de noble estirpe, sus modales, cuando le convenía, eran de los más distinguidos, con las damas. Una volta, vai a conocer una joven, la seduce, y hace que la trae consigo, pero la joven, que era muy religiosa, estaba a enseñar a él nuevos conceptos. Pero todo su empeño fue inútil. Ella era muy cristiana, creía en la eficacia de los ayunos, de las penitencias, y se puso cilicios y martirizó su hermoso cuerpo para redimir al hombre que tanto amaba. Pero este llegó a cansarse de sus sermones y lamentaciones, y después de cometer un robo en cuadrilla y matar a varios de los robados, dijo a uno de sus compañeros: la mujer que me sigue hace tanto tiempo nos estorba, se va volviendo cada día más escrupulosa y más devota. Hazla desaparecer para bien de todos y ganemos tiempo. El bandolero cumplió las órdenes de su capitán. Y en despoblado, donde la tierra estaba surcada por hondos barrancos, en uno de ellos arrojó a la joven enamorada, buena y creyente, que se convirtió en redentora, por lo que, como es natural, la crucificaron. Más tarde, en un encuentro con gente armada, murieron parte de los bandidos, entre ellos el capitán. Estuvieron bastante tiempo en un espacio, en el mundo espiritual, y él lo fue preparando para comenzar a saldar sus cuentas. Ella lo perdonó en el mundo espiritual. Y hablaron uno con otro para que ella ahora sea su nieta. La moza, la señora, la joven, es hoy su abuelo. Es una historia de amor eterno. es una historia de cómo se hace para adentrarnos el equilibrio mental. Solos no lo podemos. Necesitamos unos a otros. Y como Jean Paul dice con su música, el amor es la verdadera cosa poderosa. Pero vamos a recapitular un poquito qué sucede en este momento en nuestro planeta con relación a la salud mental. Los últimos datos de la Organización Mundial dicen que tenemos al menos 450 millones de personas con problemas mentales en el mundo. Es mucho. Y dentro de esas tenemos principalmente la esquizofrenia, la depresión, el alcoholismo, porque el alcoholismo es una doença mental. La epilepsia y la demencia. Estos juntos son 13% de la carga mundial de morbilidad. Haciendo así, creando mucho más problemas de salud para nosotros y para la vida social. Tenemos también una estadística muy preocupante porque se ve que en 2030 la depresión será la segunda causa de enfermedad. La depresión. La depresión no es solamente una tristeza, porque nosotros decimos a las personas que amamos más, vamos a salir, vamos a hacer eso, no se quede triste, pero la depresión es mucho más que una tristeza pasajera. Es una cosa que tiene un problema fisiológico también. Y nosotros espíritas sabemos que un otro aspecto espiritual acompaña la depresión. Si vamos directamente al espiritismo, ¿qué nos dice el espiritismo? El espiritismo nos dice que tenemos principalmente dos causas. Las causas de los desequilibrios de la salud mental. Primeramente, las vidas anteriores. Y nos vamos a comprender, por ejemplo, en familia de Chico Xavier, el gran médium espírita, Chico Xavier, tenía un hermano llamado José. José fue su gran compañero. Cuando Chico empezó sus primeros pasos en el espiritismo, José le ayudó muchísimo. No era doente mental. Pero después de su encarnación, de su desencarnación en el mundo espiritual, un día él vino a Chico y dice, cuando yo estaba allá, tenía unas fuertes dolores de cabeza. Yo no sabía por qué. Pero un amigo espiritual superior me veo a explicar que yo tenía en mi cuerpo espiritual, lo perispírito, las marcas de los desequilibrios de otras vidas. Y me dice, si no fuera el trabajo espírita dedicado que yo hice con Chico, yo me quedaría duente mental en aquella vida. Todavía no. Porque se entregó de corazón. ¿Qué hice José? Él estaba poniendo su corazón al espiritismo de Brasil. Y nosotros vamos a hacer lo mismo, aquí. ¿Verdad? Sí. Sí. Para nosotros podemos comprender cómo estas predisposiciones mórbidas ocurren, como en el caso de José. Tenía una predisposición. ¿Qué es la predisposición mórbida? Es una susceptibilidad a enfermedad. Pero la ciencia de hoy, con los estudios de epigenética, dicen a nosotros, ustedes pueden tener lo problema en lo gen, pero no ciertamente vaya a desarrollar. Depende de sus acciones, escojas en la vida, como a José Xavier. Él escogió una vida de caridad. Y su predisposición mórbida al disturbio mental no se desarrolló. Porque tenía el esfuerzo de la caridad para con el prójimo. Lo mismo, André Luis, el espíritu que escribió por las manos de Chico Xavier, el libro No Solar, dice a nosotros en un otro libro llamado Evolución en los Mundos, capítulo 19, parte 2, que las predisposiciones mórbidas, esta susceptibilidad a las enfermedades, van a se suceder dependiendo de las cosas que están en nuestro perispíritu, el cuerpo espiritual. Y todo se empieza cuando nosotros hacemos un grave error. Y lo recordamos. ¿Cómo así? André Luis va a explicar que ¿por qué tenemos las leyes de Dios en nuestra conciencia? El gran León Denis va a decir a nosotros que el templo de la vida está aquí, en nuestra conciencia. Y allá nosotros vamos a encontrar a Dios. No le importa si las personas dicen a nosotros, tú eres la mejor persona, si nosotros no nos aprobamos a nos mismos. Esto no va a desarrollar una conciencia tranquila. Así, si yo hago un problema que la mi conciencia no aprueba, André Luis explica que yo voy a hacer una formación de un nódulo vibratorio en mi cuerpo espiritual, que va a vibrar, hasta que mi conciencia cambie esta vibración, esta memoria que está en mi perispíritu. Esto hace que la persona se está susceptible a una enfermedad. Una otra causa de los trastornos mentales verdaderamente está como la imagen nos muestra. En la presencia de los espíritus. Nosotros, cuando leemos el libro de los médiums, nos vemos en el capítulo 23, la obsesión. Las obsesiones espirituales ocurren mucho más que nosotros imaginamos. Si nosotros tememos al cáncer, la obsesión espiritual es una cosa mucho más frecuente que nosotros podamos imaginar. Necesitamos leer e estudiar para prevenir, porque como se muestra en esta foto, a todas las nuestros momentos en la vida tenemos compañeros espirituales con nosotros. Si queremos saber quién está con nosotros, preguntamos qué estamos haciendo, qué estamos pensando, qué intención tenemos, porque si es noble, tenemos nobles compañías. Si no es noble, no tenemos nobles compañías. Es muy simple. Y así, nosotros vamos a ver que estos espíritus, por causas pasadas o presentes, podem estar a nuestro lado, haciendo, criando un disturbio que se puede desarrollar en un disturbio mental, cambiando no solamente la química de nuestro cuerpo espiritual, pero también de la química del cuerpo físico. Usted debe estar preguntando, yo también, ¿cómo hacemos para cuidar de la salud mental? No tenemos mucho tiempo, pero amor sería el sumario de todo. Pero para nosotros debemos tener una oportunidad más práctica de explicar el amor. Primeramente, cuando pensamos en cuidado de la salud mental, pensamos a un enfoque multidimensional. Porque nosotros no somos solamente espíritus. Tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo espiritual. Tenemos que trabajar en todas esas dimensiones. Aquí estamos nutriéndonos espiritualmente, pero necesitamos de la nutrición del cuerpo físico, del cuerpo espiritual también. Por eso nosotros respetamos la medicina. Vamos a trabajar con los doctores, con los psicoterapeutas, porque ellos son necesarios. Chico Xavier trae a nosotros la mensaje de André Luis en el libro Evolución en los Mundos, que dice verdaderamente que en toda medicación nós temos uma projeção dos elementos elétricos de quimioterapia nos agregados celulares que estimulam suas funções ou los corregem. É muito interessante porque eu conozco muitas pessoas que têm depressão e não querem tomar sua medicação. Mas isso não é certo, porque a medicação é uma bendição. Nosotros debemos orar y agradecer a Dios. Gracias, Dios, porque yo tengo la meditación. Abraham Lincoln tenía una depresión bipolar y no tenía la medicación. Y fui un gran presidente. ¿Cuántas personas en nuestra familia? En mi familia, mi tatarabuelo fue lo primero espírita de la familia. Creó un centro espírita centenario en Brasil. Él era italiano y estaba en Brasil. Su esposa tenía un problema. En su época no tenía medicación. Pero fue el espiritismo que trajo la cura. Hoy nos tenemos los dos. Somos muy afortunados. Por isso, nós agradecemos a los doutores, trabalhamos com eles para ter uma boa saúde mental. Vamos a conversar com um psicoterapeuta para que nós vamos a arreglar as emoções. Muito importante, porque eu não vou a, de um dia para outro, conquistar nivel de ángel, pero poco a poco, yo voy a llegar allá. El centro espírita, recibiendo los pases espirituales para el equilibrio de la mente, del cuerpo espiritual, de las emociones también. Y nosotros vamos a contar con los espíritus médicos. ¿Quién no escuchó el nombre del gran doctor Bezerra de Menezes? Todos. Una cosa pequeñita y nosotros estamos, doctor Bezerra, por favor. Necesito tanto. Todo en todo el mundo. ¿Debemos hacer así? Sí. En el libro de los Espíritus, el Espíritu San Agustín va a decir a nosotros, no, nosotros no nos cansamos de sus preguntas. Pregunta a nosotros, los ángeles de guarda, porque muchas veces vamos a pedir a Dr. Bezerra, y la persona que va verdaderamente a asegurar nosotros es el nuestro ángel de guarda, de protección. Está bien. Después, todavía vaya a conversar con algún médico de la del equipo de Dr. Bezerra de Menezes, quizá. Pero ellos van a ser primeramente aquellos que van a responder a nuestras peticiones. Y así, para nosotros, acabamos el corazón, cuando estamos pasando problemas de orden mental, pegamos el Evangelio según el Espiritismo. El capítulo 5 habla para todos los que sufren. Y así, en aquel capítulo, va a decir un preventivo del trastorno mental. Dice que la calma y la renuncia son los preventivos de la locura y del suicidio. Necesitamos desarrollar estas virtudes en nosotros para prevenir y para remediar también. Pero si yo pregunto a usted, ¿quién es lo mejor, mayor psicoterapeuta o psiquiatra del mundo? ¿Quién es? ¿Quién? Jesús. ¿Por qué? Porque Él ve a nosotros a frente. Ve a nosotros como veía a Bartolomeu. En el libro Buena Nova, va a decir, Bartolomeu era una persona depresiva, como muchas las personas en el mundo hoy. Y dice, Bartolomeu, ¿qué sucede? Él dice, Mestre, me gusta tanto su mensaje, pero yo no sé, mis hermanos están todo el tiempo, no me comprenden, mi padre tiene todo el tiempo diciendo que yo soy vagabundo, ¿qué asco? Yo no sé. ¿Cómo hacer esta aplicación, la práctica de sus enseñanzas? Y va hablando con Bartolomeu y dice, Bartolomeu, ¿ya oíste un mensaje de buena nueva que no trae la alegría? Todos los discípulos tienen un lema, alegría, coraje y esperanza. Después de este diálogo con Jesús, Bartolomeu se transformó. Sintió el abrazo del Maestro y no más depresión. No más. Ahora que nosotros vamos a sentir el abrazo del Maestro, y vamos a abrazar la Cuba Espírita también. Muchas gracias.